corazón lo habías perdido. Y hoy que te has dado cuenta, yo te he echado al olvido. No sirven ya tus lágrimas para que yo te consuele, porque tú me enseñaste cómo tratar a las mujeres. Sabes bien que no.